esta sesión, que es la última de este periodo que he dado yo estas sesiones sobre la gracia y la salvación por la gracia, con referencia a los textos del Concilio sobre la justificación y el mérito, aunque más sobre fuentes de Escritura y de Santo Tomás de Aquino, etc., voy a detenerme en un punto que salió el último día y que, de alguna manera, y completará lo que iba a decir, me parece, de una forma fructuosa y práctica. Voy primero a resumir en una especie de proposiciones muy rápidas lo que he querido decir esas semanas. En el cristiano, el Espíritu Santo obra unos carismas, donde profecía, donde milagros, donde discernimiento de espíritus, donde consejo, carismas especialísimos que han tenido todos los santos que han creado órdenes religiosas. Pensemos en San Francisco de Asís, San Benito, San Gregorio el Papa, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco. Carismas, gracias que las tienen no para ser ellos más santos, sino para que ellos hagan que haya más santidad en la Iglesia, para comunicar a millares y millones de personas dones de Dios. Aunque la gracia de cada uno de los que lo reciben depende de ellos mismos y de la gracia que Dios actúe en ellos. Pero en la Iglesia hay unos dones dados para bien de la comunidad cristiana. Así, la gracia del apostolado incluso. Estos carismas son singulares y excelentes y se ordenan a fecundar y a regar, como decía San Pablo, a sembrar, etc. Yo siempre creo, pero Dios da el crecimiento, a sembrar y a regar la semilla evangélica. Son singulares y excelentes y los tienen relativamente pocos, pero son, según Santo Tomás y según la verdadera doctrina, ordenados todos ellos a la gracia santificante. Nadie irá al cielo por haber tenido carisma apostólico. San Pablo decía: no sea que habiendo evangelizado a los demás, sea yo reprobado. Es decir, la obra apostólica de Pablo, el apóstol de los gentiles, no le daba derecho a la perseverancia final. Perseverancia final, que es un don especial que Dios da y que al que no resiste a ella y de hecho persevera en la gracia de Dios, merece la vida eterna. San Pablo, sabemos que está en el cielo por la fe, porque es un santo supercanonizado, diríamos, San Pedro y San Pablo, los santos apóstoles y demás. Pero San Pablo decía: no sea que habiendo evangelizado a los demás, sea yo reprobado. San Pablo no tenía derecho a la perseverancia final, se la dio Dios por misericordia. El carisma, de suyo, no merece ni aumenta la gracia del carismático. De hecho, Dios podía dar el don de hacer milagros a una persona en pecado mortal. Podía dar el don de iluminar a los otros a una persona que estuviese él en tinieblas. Y sería verdadero carisma del Espíritu Santo. El carisma no garantiza que se está en gracia de Dios. Esto está clarísimo en la Escritura y en San Pablo y en Santo Tomás y en todos los santos. Para eso los carismas más singulares y excelentes se ordenan a la gracia santificante, aunque esta la tiene un niño recién bautizado. El don de sabiduría, el carisma de sabiduría de San Agustín, es inferior en dignidad y en ordenación a la vida eterna a la gracia santificante que reciben nuestros hijos cuando son bautizados. Lo dije en su día, es muy importante. Todas las gracias gratis date se ordenan, a pesar de su excelencia y singularidad, y su trascendencia para la Iglesia se ordenan a la gracia santificante, que es infinitamente más importante que todo, porque por ella somos hijos de Dios. En la Iglesia, además de los carismas, hay ministerios: el sacerdocio ministerial, el episcopado, el diaconado, y potestades, autoridad, las sedes episcopales, la cátedra de San Pedro en Roma, que están al servicio de la gracia santificante y del sacerdocio común de todos los fieles. Lo ha dicho el Papa recientemente al explicar que al reservar la ordenación del sacerdocio ministerial a los varones, Dios no hace acepción de personas, de modo que los que tienen el sexo masculino tengan más posibilidades, si quieren ordenarse sacerdotes, de ser santos y estar en el cielo y ser muy santos. No, señor, tienen las mismas que las mujeres. Porque los carismas, los ministerios, las potestades que sirven a la gracia en la Iglesia, a la gracia santificante, al que los tiene, al que es sacerdote, al que es obispo, al que es papa, al que es profeta o doctor de la Iglesia, le dan una gran responsabilidad. Y si es fiel a aquellos carismas y los usa en espíritu de caridad y de humildad para bien de la Iglesia, según lo que Dios quiere de él, merece, porque obra bien en caridad. Pero todo el mérito, no hay ningún mérito que no proceda del amor teologal, de la caridad teologal por la que amamos a Cristo y a nuestro prójimo como Cristo. Todos los carismas se ordenan a la gracia santificante. Los carismas no garantizan la salvación. La gracia santificante, sí. Los ministerios, las potestades, están al servicio de la gracia santificante y del sacerdocio común de los fieles que la comunica la gracia santificante. Lo recuerda el documento sobre la exclusiva ordenación de los varones y lo dice el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto no lo decía ni Santo Tomás. Yo la primera vez que se lo oí decir fue en el Tibidabo al padre Mendizábal, felicitándome a mí de haber dicho con energía que los carismas se ordenan a la gracia santificante. Sí, muy bien, Canals, y además el sacerdocio ministerial se ordena al sacerdocio común. Los estados de perfección se ordenan a la perfección. Está muy claro, son instrumentos de la perfección. A unas personas, para que amen plenamente a Dios, Dios les da la vocación y el don de la perfecta castidad, continencia, si en el matrimonio, de la obediencia, entrega a la Iglesia en los votos de religión, y de la renuncia a los bienes del mundo en el voto de pobreza. Si con esto no aman a Dios más que lo hubieran amado en el mundo, han perdido el tiempo, aunque perseveren en la vida religiosa o sacerdotal. Nadie está en el cielo, ni está en el cielo más arriba que otro, ni llega al cielo, ni es más bienaventurado, con mayor intensidad en el lumen gloria y en la felicidad eterna, por ser obispo, por ser papa, por ser doctor de la Iglesia, por ser de la Academia Pontificia, por ser catedrático de universidad, por ser marqués, por ser rico, o por ser muy listo. Porque lo mismo que pasa con los carismas sobrenaturales, pasa con los dones naturales. Nadie está en el cielo más arriba que otro, sino porque ha amado más. Y así como dice la Suma Teológica, hay obispos y religiosos que no son perfectos, y otros que no lo son, que lo son. Estos que no lo son están más arriba en el cielo que los otros. En el cielo se dicen muchas, en el Evangelio se dicen muchas cosas, que yo pensando este curso las he ido pensando. Se habla de muchas cosas. Cuando se dice que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, Tampoco se habla, porque en otros sitios se habla de eso, de aquellos a quienes se cerrará la puerta. Ser el último en el reino de los cielos no es ir al infierno. Puede querer decir por el texto estar en el cielo, pero ser el último. Porque en la tierra estuvo en los primeros puestos, en las sinagogas, en las reuniones eclesiásticas o del pueblo de Israel, porque siempre estuvo en el candelero y le dio importancia estarlo. No se sintió responsable, sino se sintió más importante que los que no estaban en el candelero, estaban en los últimos puestos de la mesa. Los últimos eran primeros. Lo que decía el otro día, yo un poco en broma, aquellos que decía un hermano mío, he conocido gente que les conocí en la congregación mariana, después estuvieron en la Acción Católica, después han estado en los patronatos del Opus Dei, pero siempre en la Junta. Decía, ¿se ve qué es lo que les toca? Decía mi hermano Antonio, que era un hombre estupendo. Siempre en la Junta. A lo mejor estarán mucho más arriba en el cielo que Dios, y por misericordia de Dios, como espero, llegué allí yo. Por tanto, no juzgo a nadie, tanto más porque mi hermano hablaba de personas concretas que yo sé muy bien de quién hablaba y no los nombro por esto. Pero el argumento vale, es el de Santa Teresa de Cesita: en tus altares, Señor, hay más de una rosa fresca que le gusta brillar. Santa Teresita dice, se entrega a ti, yo sueño inmolarme. Y viene la poesía de Rosa Deshogada. Bien, por tanto, en el cielo, al atardecer de la vida, te examinarán en el amor, decía San Juan de la Cruz. En el amor. Si has amado más, estarás más arriba en el cielo. Si ha servido para que ames más el ser rey de Francia como San Luis o papa como San Pío V, pues muy bien, porque has amado más, no porque seas papa o rey. Si otros por ser papa o rey se han distraído en la vanidad de las cosas mundanas y han amado menos que San Alejo Mendigo o San o Fray Escoba, otros que no sabemos que existan, entonces están más abajo. Y en el cielo veremos cada cosa que nos quedaremos pasmados. A este yo no le hubiera saludado, hubiera dicho que era tonto. Pues mira, te ha pasado delante. Los estados de perfección son instrumentos del servicio de la perfección. La esencia de perfección es el amor teologal. Ahora, el amor teologal exige cumplir todos los preceptos. El ama y haz lo que quieras de San Agustín quiere decir, si tú amas, haz lo que el amor te inspira y verás qué bien vas. Porque en el Evangelio también se dice una cosa: será el menor en el reino de los cielos el que habrá enseñado a la gente a despreciar los mandatos pequeños. Al menor. Dios me perdone, esto se hace mucho hoy. Un artículo de Paul López en el libro que se publica habla de esto, del desprecio de los ritos y de las normas y de la vida común. Se dice mucho. El que cumpliese, está muy claro por el Evangelio, con fe sincera, sin hipocresía, no con espíritu farisaico, con amor, estos pequeños mandatos, será el mayor en el reino de los cielos. Es decir, en el cielo habremos subido con una serie de cumplimientos de pequeños preceptos. Y el que no los cumpla y enseñe a los demás a no cumplirlos será el menor. O sea que en el cielo habrá gente que habrá predicado a la gente que no se preocupen del ayuno eucarístico, que no se preocupen, mejor se salvan. Pero estarán bajitos, ¿eh?, por haber dado lecciones que no tenían derecho a dar. Todo lo que está mandado tiene que ser cumplido. ¿Eh? De modo que el precepto de caridad quiere decir el cumplimiento de todos los preceptos, porque si me amáis, cumplid mis mandamientos, decía decía el Señor. De modo que, por otra parte, como que los cumplimientos de los preceptos grandes y pequeños, sin el cumplimiento del primero y del segundo semejante al primero, no sirve para nada, ¿eh?, la medida del juicio de Dios es el amor. Ahora bien, he estado insistiendo en estas cosas, pero quiero decir una cosa para no confundirnos. Todas las otras cosas que no son la caridad teologal, aunque sin la caridad teologal no son ninguna meritoria de vida eterna, pero la caridad teologal nos exige fidelidad en todo, y todo aquello de lo que no podemos gloriarnos, porque no tenemos que gloriarnos ni del talento natural, ni de los carismas apostólicos, ni de nada. Todo aquello que no podemos gloriarnos, no obstante, es algo de que tenemos que sentirnos responsables. No faltaba más. Nadie puede decir, yo iré al cielo porque soy obispo. No. Tú, si no vas al cielo, serás más gravemente condenado que los que no son obispos o curas. ¿Eh? Pero que seas obispo quiere decir que tienes una gran responsabilidad. Y no podrás decir que amas a Cristo y a tu prójimo si no cumples tu misión episcopal. Aunque el episcopado no garantiza la perseverancia, pero obliga a una serie de cosas. Y quien dice de los ministerios, dice de los carismas, y dice de todas las cosas de la vida natural. Todas las cosas. Nadie irá al cielo por decir, ya soy casado. Antes era un soltero, yo soy casado. Por esto no tienes asegurada la perseverancia. Pero hay de ti si no te responsabilizas después de haberte casado, porque te da una responsabilidad. Y tanto. ¿Eh? Todas las cosas sobrenaturales y naturales, ninguna de ellas, fuera de la gracia santificante que obra por la caridad, desde la fe, de la esperanza, todas ellas son responsabilidad. Y la caridad exige que todas ellas sean usadas, usadas al servicio del reino de Dios. No podemos golearnos, pero tenemos que sentirnos responsables, porque todo, los carismas, las potestades jerárquicas, las instituciones, el apostolado asociado que estamos aquí ejerciendo, y todas las cualidades y actividades naturales que tengamos, todas han de ser puestas al servicio de la obra de la gracia divinizante. Todas, todas. Por tanto, dicho ya que la gracia, la vida de la gracia, cuya esencia radical es la caridad, y cuya esencia formal, diríamos, cuya raíz está en la fe y la esperanza, es más importante que todo lo que ella se ordena, de todos los órdenes, y que ella en cambio exige todas las cosas, el buen uso de los carismas y de las cualidades naturales y de todas las responsabilidades eclesiásticas o civiles, familiares, asociadas, apostólicas, etcétera, profesionales. Dicho esto, ahora ocupémonos hoy de los elementos de lo que trae la vida de la gracia en el cristiano. La vida de la gracia le hace ser hijo de Dios. La gracia santificante es una misteriosa cualidad que transforma nuestra naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina. Esta gracia santificante, cualidad, diríamos, que está en la misma sustancia del alma, titativa, hace que del alma sobrenaturalizada por la gracia santificante, como del alma emanan las facultades de entendimiento y voluntad, del alma en la gracia santificante emanan las virtudes infusas, las capacidades, las virtudes infusas morales y teologales, y la posesión de los dones del Espíritu Santo como hábitos para ser movido por el Espíritu Santo. Pensemos, por tanto, ya hemos hablado, la gracia santificante es una cualidad que nos hace hijos de Dios. La vida de la gracia está en la vida, en los actos virtuosos, en la moción de los dones del Espíritu Santo y lo que esto comporta, los frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas evangélicas y toda la actuación de los dones y de las virtudes. Hoy me voy a ocupar de esto. Después de decir que los frutos del Espíritu Santo, que enumera de una forma no sistemática, pero probablemente muy completa, aunque tal vez sean un ejemplo, caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre, fe, paciencia, continencia, castidad, etc. En los Gálatas, en la carta a los Gálatas, y las bienaventuranzas evangélicas que conocéis desde vuestra formación catequística, los frutos y los dones son las más excelentes operaciones de las virtudes y de los dones. Hoy me voy a ocupar de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo, que el otro día comencé el tema arduo, difícil, que el padre Orlandis estudió con mucho rigor. Las virtudes son hábitos activos, de modo que cuando con la gracia actual Dios nos mueve a un acto de virtud moral infusa, de justicia, de fortaleza o de templanza sobrenatural cristiana, aunque nos mueve la gracia, nos mueve y opera en nosotros, y si no, no mereceríamos ante Dios. De tal manera nos mueve que hace que nos movamos. ¿Y qué nos mueve Dios? Lo creemos. Y puede ser que no lo experimentemos. Un cristiano se puede encontrar teniendo que hacer un acto de veracidad, un acto de lealtad con el prójimo, un acto de respeto a su padre o de respeto, interés, solicitud por su hijo o de cumplimiento de un deber de justicia económico, profesional, etcétera, puede encontrarse haciendo esto con una tremenda dificultad y costándole mucho y buscando en su cabeza, teniendo que lo mejor no tengo que hacer esto y tal vez no, y tal vez sí, voy a buscar un confesor que me diga que no tengo obligación de hacerlo, ¿no? No sé si me explico, ¿verdad? Y por fin decir, no, tengo que hacerlo, no hay más remedio, esto lo debo hacer, tal cosa, ¿verdad? Y al fin lo hace y después sí, pues sí, lo he hecho bien. Pero es muy posible que le cueste la deliberación, le cueste la elección y le cueste el vencer las pasiones en contra del egoísmo y las dificultades y la pereza y todo lo demás. Creemos que la gracia nos mueve, porque lo dice el Concilio de Trento, pero no lo experimentamos, ¿eh? Dios nos puede mover de tal manera que nos deje en muchísima dificultad. Pero otras veces, en cosas que si no nos moviese Él de esta otra manera de movernos, no sabríamos cómo salirnos, nos mueve de una manera que casi no nos damos cuenta y nos encontramos muy bien. San Ignacio, que a veces hablaba con mucha propiedad y a veces no tanta, dice una cosa que es divertida, porque casi suena jansenista o quietista. Acaece que muchas veces el Señor mueve y fuerza, esto es muy fuerte, a nuestra ánima, a una operación abriendo nuestra ánima, hablando dentro de ella sin ruido de voces, alzando toda el alma a su divino amor, y nosotros, aunque quisiésemos, no pudiendo resistir. Eso propio no es. Proposiciones así fueron condenadas en molinos, etc. ¿No? Pero en San Agustín no son heréticas, y se tienen que entender bien entendidas, no faltaba más. Pero está describiendo que una cosa que sería dificilísima de hacer, nos es tan fácil que lo que no podríamos hacer lo contrario. Muy posiblemente muchos mártires fueron al martirio así, movidos por un don de fortaleza que superaba la fortaleza virtud moral infusa y superaba la actitud que tomaban la prudencia cristiana. No sé si me explico. Aquellos mártires de Córdoba que se metían en las mezquitas y decían que Mahoma era un impostor y un falso profeta, y que Cristo el único enviado de Dios, si lo hubieran preguntado, les hubiesen aconsejado muchísimos eclesiásticos que no hicieran aquello, que era una provocación y que era una cosa contraproducente. Pero San Eulogio les aconsejaba que lo hicieran, y el Espíritu Santo les movía a hacerlo, y las que y mujercitas como Flora y María que hicieron esto están canonizadas, los mártires de Córdoba. Seguramente hay que reconocer que fueron movidas por don del Espíritu Santo, de consejo y de fortaleza, a obrar así. Dios les dijo lo que tenían que hacer, se lo hizo sentir. Bien, por tanto Dios nos mueve, sin que creyendo nosotros que Dios nos mueve, porque nos mueve al bien, a través de la fe y de la deliberación y del vencimiento de nuestras pasiones con la gracia de Dios, o Dios nos mueve de una manera que sentimos que nos mueve de una manera superior a las fuerzas humanas en su proceso ordinario psicológico. Esto es lo que Santa Teresa, que tampoco tenía un gran empeño porque no sabía letras de un lenguaje terminológicamente común y escolástico, le llamaba cosas sobrenaturales. Hombre, sobrenatural, hacer una cosa que te cuesta mucho porque tienes que hacerla, movido por la gracia de Dios, aunque sea la gracia cooperante, sin don del Espíritu Santo y con gran esfuerzo tuyo, es muy sobrenatural. Pero Santa Teresa llama sobrenatural cuando se nota, cuando te encuentras que haces fácilmente cosas dificilísimas, resuelves con certeza cuestiones dificilísimas de discernir, y tienes certeza indudable de que Dios quiere de una cosa que nunca hubieras acertado a pensar que aquella era tu vocación. Todo lo cual Dios puede hacer sin deliberación, sin dudar ni poder dudar, sin necesitar tiempo para pensarlo, sin dejar tiempo para pensar, y dejando ya al cristiano sabiendo qué es lo que Dios quiere de él, sin más explicaciones. Lo cual es una cosa sobrenatural en la terminología de Santa Teresa de Jesús. Bien, a estas cosas sobrenaturales pertenece lo que llama San Ignacio la consolación divina. La consolación divina, que describe en muchos pasajes de los ejercicios. Cuando el alma está toda atraída al amor de su Dios nuestro Señor, y que no puede amar las cosas creadas, lo cual es una cosa absolutamente sobrenatural, en el sentido de Santa Teresa, porque lo normal es que amamos a Dios con voluntad de amarle, pero el corazón se nos va pues a todo lo demás, que no es Dios. Y aunque no queramos, por este amor que sentimos a las cosas temporales y mundanas y humanas, apartarnos de la caridad teologal, ni nos apartemos de ella, pero de sentir pues nos interesan más las cosas que vemos que las que no vemos, y Dios no le vemos. Solo es de Dios dar consolación al alma, sin causa precedente. Es propio del Creador entrar en el alma, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin previo sentimiento, conocimiento de algún objeto, estoy leyendo San Ignacio, por el cual venga tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. No, Señor, podemos estar consolados amando a Dios y no pudiendo amar a las cosas creadas sin que hayamos deliberado, ni pensado, ni meditado antes, tal como suena. O de manera que no tenga proporción, no se pueda explicar que el momento en que estamos amando a Dios así tenga que ver con nuestro esfuerzo meditativo, nuestra voluntad de querer ordenar a Dios todo nuestro. Esto es el modo de consolación. Ahora bien, lo que hoy quiero decir, y para que no me faltase el tiempo, que es muy importante, todo lo que queda de tiempo voy a explicar una cosa. Dije el otro día, y lo repito, y lo reitero, estaba siempre convencido de esto, pero el catecismo lo da sin más explicaciones como sabido. Así como los carismas, el don de profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, son gracias singulares, extraordinarias, que dé a Dios a algunas personas, no para su bien, sino para que hagan bien en la Iglesia. Y a ellos no les aumente el mérito, sino la responsabilidad. Que si la cumplen, entonces es una ocasión de mérito. Pero de suyo nadie puede tener escrúpulo por no tener la palabra de sabiduría de Santo Tomás de Aquino. O el don profético de San Vicente Ferrer. O el don de hacer milagros de San José Oriol. O el don de discernimiento de espíritus de San Juan Bosco. Nadie puede tener escrúpulo por no tener esto. Porque esto no se nos está mandado, ni es vocación ordinaria. Lo carismático no es vocación ordinaria, como no lo es el estado de perfección o el sacerdocio ministerial. Pero en la vocación ordinaria del cristiano, que es la santidad, entra la disponibilidad para dejarse mover por los dones del Espíritu Santo. La disponibilidad, porque con el bautismo nos han hecho disponibles para que cuando Dios quiera nos mueva. Pero esto quede dicho. Tengo la convicción de que los dones del Espíritu Santo que se infunden con el bautismo son disposiciones habituales que, cuya actuación, que es cosa de Dios y no tiene nada que ver con nuestra acción, más que en el sentido que nosotros podríamos impedirlo, frenarlo, ponernos de espaldas. Con la metáfora de San Padre La Palma que usaba el Padre Orlandis, la actuación de las virtudes es como avanzar remando hacia donde tenemos que ir. La actuación de los dones es como avanzar con el viento favorable, con las velas desplegadas. Nosotros con el remo, aunque la gracia de Dios nos coopera con nosotros y nos mueve, pero sentimos el esfuerzo de remar y no nos damos cuenta de que Dios nos mueve. Lo creemos que Dios nos mueve y nos ayuda a remar. Nos cuesta remar. En el viento sí que sentimos que Dios sopla y nosotros somos llevados. Pero los dones actúan en nosotros como en instrumentos libres y personales. ¿Qué podemos hacer con los dones nosotros? ¿Hacer venir el viento? No. Pero podemos enrollar la vela, en cuyo caso estamos resistiendo al Espíritu Santo. Las velas están en nosotros. Y no están para ser enrolladas, están para ser desplegadas. Cuando el viento sopla hay que dejar que el viento sople. Y dejarnos llevar por donde Dios nos lleva. Quede dicho, por tanto, que todo cristiano puede ser movido por este modo de emoción en que Él es pasivo y Dios es el único que actúa, aunque Él deja actuar a Dios. Pero otra cosa que quiero decir es que Dios, que desde que nos bautizamos hasta que morimos, por la gracia de Dios, perseverando en la gracia santificante, va actuando en nosotros. Y aunque la gracia siempre es gratuita, pero está siempre moviéndonos. Está siempre moviéndonos. Como dice Garrigou Lagrange muy bellamente, y si la gracia no consigue todo aquello a que nos mueve, consigue parte. Hay personas que no se mueven a contrición, pero se mueven a atrición. Curioso que la gracia de suyo mueve a contrición. Una persona que se mueve a atrición, a temor de Dios, y se va a confesar, la gracia ha sido eficaz para hacerle confesar y no ha sido eficaz para justificarle sin la confesión, que después tendría obligación de confesarse también, ¿eh? Pero la gracia de suyo podría moverle a la caridad teologal. Si siente arrepentimiento, podría tener un arrepentimiento perfecto. No llega hasta aquí, pero llega hasta allí. Sé que la gracia suficiente es la gracia imperfectamente eficaz. Esto lo dice Garrigou Lagrange. Imperfectamente eficaz. La imperfección de la eficacia de la gracia, en este sentido, solo suficiente y no eficaz, es nuestra resistencia. ¿Eh? Solo nuestra resistencia, no Dios. ¿Eh? Bien, lo que yo quiero decir es lo siguiente, que la gracia está siempre actuando en nosotros, pero no los dones del Espíritu Santo, que están siempre en nosotros como disposiciones pasivas, pero que Dios sopla cuando quiere. Y una persona que ha tenido consolaciones espirituales de la séptima morada de Santa Teresa puede pasar meses y años en tinieblas, en sequedad, siéndole casi imposible hacer la meditación, no sabiendo qué hacerse cuando va a misa, aburriéndose cuando reza el rosario, como Santa Teresita del Niño Jesús, que se aburría rezando el rosario. Lo explica ella. Y solo se consolaba porque estaba en comunidad. Pero de suyo lo pasaba muy mal rezando 10 veces la Ave María. En cambio decía Padre y se quedaba muy consolada. Pero la reiteración a ella no le sentaba bien. Pero como que era cosa de la iglesia, de la comunidad carmelitana, estaba contenta de hacerlo en comunidad. Subjetivamente le sentaba muy mal, lo explica. Esto quiere decir que los santos no han estado siempre en consolación. Y que si estamos pensando que la medida de la santidad es sentir consolación, tenemos el peligro de confundir la consolación con nuestro contento, que Santa Teresa distingue mucho los gustos divinos de los contentos de tipo humano, o con nuestra paz de espíritu porque estamos tan tranquilos, diríamos. La consolación, en este sentido, no es la tranquilidad, ni el estar contento o el estar satisfecho de nosotros mismos. Consolación es una cosa muy divina, que Dios la da de tal manera que cuando la da, se dé cuenta el que la recibe de que no es cosa suya y que no la será permanente y que cesará cuando Dios quiera, para probarle que no es cosa suya, ni siquiera es cosa de su cooperación a la gracia cooperante. Es cosa de la gracia que opera en él, si no arrolla las velas. Por esto voy a decir dos cosas que me parecen muy prácticas y con eso terminaremos este trimestre. Una cosa importantísima. Mirad, Santa Teresita, una de las cosas que ha hecho más bien en la Iglesia, tal vez, sí, con la predicación insistente de la infancia de espíritu, abandono en confiado en brazos de la providencia paterna de Dios, seguramente el otro aspecto en que ha evangelizado a la Iglesia con una, y que ha hecho que sus escritos se vendiesen por millones en todas las lenguas, es lo que explica de las vocaciones que sintió, que sentía deseo de apostolado, de martirio, de morir en un campo de batalla y de morir mártir, lo cual es incompatible porque el mártir no lucha y el cruzado sí. Quería ser cruzado y mártir y sacerdote y no ser sacerdote. Aunque hubiese sido varón, hubiese querido hacer como San Francisco de Asís, que renunció al sacerdocio, y al mismo tiempo, siendo mujer, le hubiese gustado poder ser sacerdote. No que ordenasen a las mujeres, esto es un cuento. Le hubiera gustado ser sacerdote y le hubiera gustado renunciar al sacerdocio y ser cruzado y ser mártir y predicar desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del anticristo, y predicar hasta el fin del juicio final y ayudar a salvar a todas las almas. ¿Recordáis el capítulo aquel grandioso de las vocaciones? Y que le atormentaba el deseo de todo esto. Y por fin, leyendo San Pablo, os enseñaré lo más excelente, el amor. Entonces yo no tengo más que una vocación: estar en el corazón de la Iglesia y amar. Amar por los que combaten, por los que sufren, por los mártires, por los misioneros. Porque sin amor en la Iglesia no habría ni misioneros, ni cruzados, ni mártires, ni evangelizadores, ni nada. Y entonces, este escrito se lo dedicó a una hermana suya, mayor que ella, Sor María del Sagrado Corazón, que se puso muy triste. Decía la hermana: he leído vuestras páginas encendidas de amor a Jesús. Vuestra madrecita se siente muy feliz de poseer este tesoro. Solo unas palabras sobre algo que me concierne. Como al joven del Evangelio, aquel que se retiró porque no quería empobrecerse, me sobrecoge un cierto sentimiento de tristeza ante vuestros deseos extraordinarios de martirio. He aquí la prueba de vuestro amor. Si vais a poseer el amor, yo no. Nunca me haréis creer que podré alcanzar este fin deseado, porque temo todo esto que vos amáis. Y aquí una prueba de que yo no amo a Jesús como vos le amáis. Estaba envidiosa de su hermana Teresita y le probaba a su hermana, para que se anticipaba el consuelo, de que no le dijese que ella le amaba tanto como ella, porque no deseaba todo aquello. La respuesta de Santa Teresita es: cuidado, que no es un cumplido de hermana, porque es de una tremenda teología, y que no la adula se ve por lo que dice al final. Mi querida hermana, si no me comprendéis es que sois una alma demasiado grande. No se puede decir una cosa más dura contra su hermana. Si no me comprendéis es que sois demasiado grande. Y lo que le dice, que la otra no ha entendido, es esto: ¿cómo podéis preguntarme si os es posible amar a Dios como yo le amo? Si hubieseis comprendido la historia de mi pajarito, ¿no? Perdón, en el número de Cristiandad que saldrá, sale una poesía en que Pablo López se llamaba a sí mismo hormiga, comparándose con las águilas, ¿no? Santa Teresita se llamaba pajarito, comparándose con las águilas. Se llamaba hormiga. Leedla, saldrá en la revista, y veréis qué teresiano es esto. Si hubiese comprendido la historia de mi pajarillo, no me haríais esta pregunta. Mis deseos de martirio no son nada, está subrayado. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son riquezas espirituales las que le hacen a uno injusto. En el Evangelio se habla de las riquezas de iniquidad, las riquezas que hacen injusto. Y aquí Santa Teresita califica de riquezas espirituales que hacen a uno injusto los consuelos. Aquel deseo infinito de apostolado y de martirio que tendía ella. Son riquezas que hacen injusto cuando se descansa en ellas con complacencia y cuando uno cree que son algo grande. Estos deseos son un consuelo, está subrayado. Sentir aquello que es absolutamente sobrehumano, absolutamente sobrenatural en el sentido de Santa Teresita, Niño Jesús, psicológicamente inexplicable. Sentir aquellos deseos, hasta padecer por sentir unos deseos irrealizables. Y por a través de aquella angustia de no poder realizarlos, en disponerse a entender una cosa que es entender algo que está en la fe, y que lo puede entender uno sin consuelo ninguno. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo cuando dice que aunque diese todos mis bienes y entregase mi cuerpo a las llamas, si no amase no soy nada? Que aunque hablase el lenguaje de los ángeles y tuviese todo el don de profecía y toda la sabiduría y toda la ciencia, si no amo soy nada. Y es más fácil entender que uno pueda ser sabio en no amar, pero que uno pueda renunciar a todos sus bienes para darlos a los pobres y no amar, es más difícil de entender. No obstante, puede pasar. San Pablo lo dice. Aunque diese todos mis bienes para darlos a los pobres y que entregase mi cuerpo a las llamas, si no amo, soy nada. Y esto, para entender esto, se puede entender en la oscuridad de la fe, creyendo que es así. Y el don de entendimiento del Espíritu Santo, que no es carisma, sino don, puede hacer que lo entendamos un poco más. Pero la actuación de los dones, el consuelo, la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, son un consuelo que Jesús concede a veces, a almas débiles como la mía. Estas almas son numerosas. Supone Santa Teresita que Dios consuela a muchas almas imperfectas y débiles. Cuando no da este consuelo, es una gracia de privilegio subrayado. No puede ser broma, porque está respondiendo a una dificultad de una hermana suya y no hace comedia. Y porque, por otra parte, Santa Teresita había soportado largos meses de dificultad insuperable en creer en la vida eterna. Debe ser muy duro esto. Y lo explica. Sintió la amargura de la no gustar nada pensando en el cielo ni en la vida eterna. Y daba gracias a Dios de haberse sentado en el banco de los incrédulos y de dirigirse en nombre de los ateos y los incrédulos, dirigirse a Dios en primera persona el plural: Señor, tienen, puede ser una gracia de privilegio. Es que en el fondo daba gracias a Dios de haber sido seca y de haber pasado por la sequedad del encontrar, diríamos, la dificultad y la oscuridad de la fe, el rayo de tiniebla que dice San Juan de la Cruz. De modo que lo que quería decir son estas dos cosas: que los dones del Espíritu Santo son algo que tenemos desde que nos bautizan, y que el deber, diríamos, entre comillas, seríamos, ¿no?, lo que hemos de hacer, de no arrollar las velas, nos corresponde si queremos ser fieles a la gracia de Dios y santificarnos, porque los dones del Espíritu Santo sí que sirven para la santidad de uno, pero que no tenemos que pensar que la actuación de los dones está en nuestra mano, y que cuando Dios retira el consuelo es que estamos perdidos. Puede ser un privilegio que lo retire. Termino con un texto de San Ignacio que el padre Blandis citaba mucho, junto con otro de Santa Teresa. Es un texto que merece ser mucho pensado, y ruego, por favor, que lo penséis. San Francisco de Borja, mejor dicho, el duque de Gandía, virrey de Cataluña, viudo y disponible para ser jesuita porque iba surgiendo en él la vocación, pero todavía en el mundo, tenía escrúpulo porque veía que los jesuitas que él conocía eran muy santos y que en cambio él resistía mucho los dones de Dios. Tenía dones ya místicos. Y San Ignacio le explica que no se preocupe, que tenga paz y que vaya haciendo, y lo explica de esta manera: considerando que las personas, saliendo de sí y entrando en su Criador y Señor, tienen asiduo advertencia, atención y consolación, y sienten cómo todo nuestro bien eterno sea en todas estas cosas, sea en todas cosas creadas, dando a todas ser y conservando en él con infinito ser y presencia. Esto es contemplación para alcanzar amor. Fácilmente me persuado que vuestra señoría con las más se consuele, y así con otras muchas. Como a los que enteramente aman al Señor, todas las cosas les ayudan y todas les favorecen para más merecer y para más allegar y unir con caridad intensa con su mismo Criador y Señor. Aunque muchas veces ponga la criatura impedimentos de su parte para lo que el Señor quiere obrar en su ánima. Como esta señoría dice, y muy bien, y no solo antes que en el obrar se reciban gracias, dones y gustos del Espíritu Santo, mas aún venidos y recibidos, siendo la tal ánima visitada y consolada, quitando toda oscuridad e inquieta solicitud de ella, adornándola de los tales bienes espirituales, haciéndola toda contenta y toda enamorada de las cosas eternas. Estando así, aún venidos y recibidos, venimos a desatarnos, aún con pensamientos de poco momento, no sabiendo conservar tanto bien celestial. De modo que, antes que venga la tal gracia, aquí gracia es el don del Espíritu Santo, y obra del Señor nuestro, ponemos impedimentos, y después de venida, lo mismo. Y aunque vuestra señoría habla de los tales impedimentos, por más humillarse en el Señor de todos, y por más ensalzar a los que deseamos más humillarnos, diciendo que esta compañía no impide lo que el Señor quiere obrar en ella. Aquí San Francisco de Borja le parecía que los jesuitas eran todos fieles a Dios. Y San Ignacio no le dice que no lo eran, le dice que él no lo es. De los otros no habla, ¿eh? Dice que él no lo es. Yo para mí me persuado que antes y después soy todo impedimento, y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro. De esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro. Por no poder atribuir a mí cosa alguna, lo mismo dice Santa Teresa, lo dice San Pablo, con gusto me gloriaré de mis flaquezas y debilidades para que haga morada en mí la virtud de Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la virtud de Dios, la fuerza de Dios, obra en mí, no fuerza. Por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca, sintiendo una cosa, si los que más entienden otra cosa mayor no sienten, a no ser que algún teólogo con autoridad le convenza a San Ignacio que está equivocado. Que hay pocos en esta vida, y más hecho que ninguno, por lo que parece, Santa Teresita es un caso casi único, lo dice el cardenal Giovanni en el prólogo del libro. Casi ninguno que en todo pueda determinar o juzgar cuánto impide de su parte y cuánto desayuda a lo que el Señor nuestro quiere en su ánima obrar. Se está refiriendo a la actuación de los dones del Espíritu Santo, al arrollar las velas cuando sopla el viento. Esto se ha dicho para que se sepa, primero, que el viento sopla cuando Dios quiere. Segundo, que aunque no tenemos que arrollar las velas, pero si alguna vez las arrollamos, tenemos que humillarnos ante Dios, pedir que no retire nunca sus dones de nosotros y pensar que la permisión de nuestra resistencia es para que brille más la misericordia de Dios. S'ha acabat, eh? Molt bé, gràcies. Fins una altra estona. Ara ja continuarà el doctor Petit, que la setmana més que ve. Jo ja he acabat la feina aquest trimestre, eh? Recordemos que la facultad de artes de la